Entonces, hermano, quiero que sigamos platicando acerca de la preparación de la esposa del Cordero. Amén. Y yo quiero, hermano, que me acompañe. Lo voy a tener que buscar acá, hermano. Voy a tener que sacar mi chivo. Permítame. Le voy a decir dónde vamos a leer. Se lo voy a presentar aquí. Vamos a ver aquí. Como hemos estado platicando, hermano, de aquellos versos en donde aparece la palabra griega gune, porque la palabra griega gune traducida al idioma español significa mujer o, y me llamó a mí la atención que el diccionario dice que más específicamente significa una esposa. Amén. Y recuerdes, hermano, que la iglesia representa a una mujer bíblicamente hablando. Amén. Mateo 27, 55. Estaban allí muchas gunes, dice aquí, muchas gunes, muchas mujeres, muchas esposas, mirando de lejos las cuales, oiga, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, aquí lo que me llama a mí la atención es que cuando la Biblia habla de estas mujeres, de esas esposas, digámoslo así, de esos cristianos que están siendo restaurados, que están siendo liberados, que están siendo transformados para llegar a ser arrebatados. Óigame, hermano, allí dice la Biblia que esas mujeres, dice aquí, habían seguido a Jesús. Habían seguido a Jesús. Entonces, eso quiere decir, hermano, mire, a nosotros nos parece a veces que todos los que llegan a la iglesia están siguiendo a Jesús. Pero a veces puede ser que haya uno que otro que realmente no esté siguiendo a Jesús. Recordemos, hermano, que la Biblia nos enseña que hubo gente que seguía a Jesús no por conocerlo a él, no por tener intimidad con él, no por ser salvo, sino porque Jesús, por ejemplo, les daba de comer. O tal vez Jesús hacía milagros y ellos querían ver los milagros que hacía Jesús. Pero realmente el motivo de ellos no era su salvación y seguir al Señor Jesús. Pero aquí, hermano, si nosotros leemos el contexto de este capítulo, nos vemos que aquí es cuando crucificaron al Señor. Y entonces dice la Biblia que habían unas mujeres, unas esposas, digámoslo así, de lejos, pero que se caracterizaban, oiga, hermano, se caracterizaban porque habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían. Entonces, eso quiere decir, hermano, que ese grupo de cristianos que en este tiempo se están preparando para ser arrebatados, una de las cosas que hacen, óigame, hermano, es seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús. Mire, hermano, nosotros no podemos seguir a los hombres. Amén, hermanos. No podemos, mire, no podemos seguir a los hombres, a ningún hombre, hermano, a ningún hombre. Sino que tenemos que seguir a Dios, tenemos que seguir a Jesús. Porque, mire, hermano, mire, pues, ¿cómo se lo digo? Cuando una persona empieza a seguir a los hombres, tiene el grave peligro, hermano, de desviarse. O tiene el grave peligro de que cuando ese hombre o esa mujer falla, entonces ellos se van a alejar de la iglesia para siempre. Supóngase que si algún hermano empieza, en lugar de llegar a la iglesia para buscar a Jesús, es admirador de su pastor, de su profeta, de su evangelista, de su maestro o de su apóstol. Y si en algún momento ese ministro llega a fallar, entonces, esa persona, hermano, al final de cuentas, se va a resultar yendo al mundo, porque no estaba siguiendo a Jesús, sino que estaba siguiendo a los hombres. Y entonces, Pero este grupo de cristianos que van a ser arrebatados no siguen a los hombres, sino que sigue al Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, mire, cuando nosotros aprendemos esto y realmente empezamos a caminar en pos de Jesucristo, hermano, nosotros puede ser que incluso veamos los errores de algunos hermanos o de otros hermanos, y errores, hermano, a veces garrafales, que si nosotros estuviéramos siguiendo a los hombres, nos decepcionaríamos y nos iríamos de la iglesia. Por eso es que incluso la Biblia dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque entonces, y hay algunos que incluso están hasta excusas, están buscando para irse, para alejarse del Señor, ¿verdad? Están buscando excusa para alejarse del Señor, porque algunos dirán, pero mire, hermano, fíjese que yo iba a la iglesia, pero de repente me enteré de que había un servidor ahí que andaba en adulterio con otra servidora. Y yo cuando vi esas cosas, me decepcioné, dicen, ¿verdad? Y mejor me fui. Entonces, el error que cometen ese tipo de hermanos es de que no estaba siguiendo a Jesús. Porque mire, hablemos de este tiempo, hablemos de la época de Jesús. ¿Será hermano, que los discípulos a veces estorbaban a otras personas que querían seguir a Jesús? ¿Será que los discípulos a veces servían de estorbo? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces hubo ciegos que estaban siguiendo a Jesús y los propios discípulos decían, cállate? Y los ciegos seguían gritando y los discípulos decían a Jesús, diles que se callen y que se vayan. Entonces eso es figura, hermano, de que en este tiempo, en las iglesias, a veces hay cristianos que en lugar de ayudar a otras personas a que se acerquen a Jesús, los patean, ¿verdad? Así como las ovejitas cuando están enfermas, una de las cosas que hacen las ovejitas cuando están enfermas es que patean a otras ovejas, las lastiman con sus actitudes, las lastiman con su forma de hablar, con su forma de ser. Y puede ser que alguna ovejita ya le estén pateando mucho, que entonces diga yo, mejor ya no voy a la iglesia, porque puede ser que sea una o más ovejitas las que la estén pateando. Amén. Ahora esto debemos de ver, hermano, por lo menos desde dos puntos de vista. Número uno, el número uno es, hermano, es que si a ti alguien te está hiriendo, te está lastimando, te está golpeando adentro de la iglesia, una de las cosas que deberías de hacer es alejarte un poquito de esa ovejita en lo que el Señor la libera, ¿verdad? Y número dos, examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que seamos nosotros los que estemos pateando a los demás hermanos, ¿verdad? Con nuestras actitudes, que tal vez el hermano te quería saludar y no lo viste, ¿verdad? Por alguna razón no lo viste y entonces el hermano solo se quedó haciendo así, ¿verdad? Sí. Son las dos cosas, hermano. Si alguien te está lastimando, si alguien te está hiriendo, aléjate un poquito de eso, que el Señor lo restaure, que el Señor lo libere, júntate con los que sí te aman aquí dentro de la iglesia, pero por favor, no dejes de buscar al Señor, no dejes de venir a la iglesia, porque aquí dice la Biblia que estas mujeres habían seguido ¿a quién? A Jesús. No habían seguido a Pedro, como dicen algunos, ¿verdad? Siguieron a Jesús. Y además de seguir a Jesús, le servían. Amén. Amén, hermano. Ahora mire, pues, aquí hay unas, gracias, hermanas benditas. A mí me llama la atención este verso. Porque aquí dice, ¿cuántas mujeres habían? Muchas, ¿verdad? ¿Será muchas? Una, dos, tres mujeres. ¿Serán muchas tres mujeres? No, ¿verdad? Digamos unas 200. 200 ya son muchas, ¿verdad? Ahora mire esto, pues. La Biblia no dice aquí el nombre de las 200 mujeres. De hecho, solo dice el nombre de dos. María Magdalena es que ya es traducido a nuestro idioma, pero realmente como ellas eran hebreas, aquí es Miriam. Miriam, que Miriam es lo mismo que María, ¿verdad? Es María Magdalena y María la madre de Jacob. Pero el nombre de las demás mujeres no se menciona. Y eso es bien interesante, hermano, óigame. Porque a veces hay algunos cristianos que quieren seguir a Jesús, pero quieren tener fama. No le demos tantas vueltas al asunto, quieren tener fama. Y cuando no tienen la fama, entonces andan migrando, hermano, de lugar en lugar hasta que llega a algún lugar en donde lo vuelven famoso, ¿verdad? El famoso hermano predicador, el famoso hermano discipulador, el famoso hermano músico, qué sé yo. Y óigame, eso a veces decepciona a algunos cristianos porque en lugar de ellos seguir a Jesús, lo que quieren es atraer la fama hacia ellos. Yo no sé, hermano, usted le gusta la farándula, hermano. Mira usted noticias de farándula. O no las mira. Bueno, si no las mira, está bien, no voy a creer que está mal. Está bien si no mira noticias de farándula. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando hay un actor famoso. Por ejemplo, aquel actor, me vienen a la mente dos. Aquel de aquellas películas de Mi Pobre Angelito. ¿No vio usted nunca esas películas? ¿Qué, ya cuando él llegó a una edad de adolescente, ya nadie lo contrató? Saber por qué, ¿verdad? El asunto es que él quería seguir llamando la atención. O aquel otro famoso actor de Blanco y Negro, ¿se recuerda usted? Eso fue hace como 700 años, ¿verdad? Donde habían dos negritos, uno se llamaba en la serie ese Arnold y otro Willy, ¿verdad? Y el Arnold, cuando llegó adulto, ya nadie lo contrató. Pero quería seguir llamando la atención. Entonces así a veces le pasa a algunos cristianos que cuando llegan al Señor Jesús, quieren, óigame esto hermano, por favor, quieren ser el centro de atención en el lugar donde Él está o en donde ella está. Y como no son el centro de atención, entonces algunos desisten de buscar al Señor. Fíjense que hace un montón de años yo conocí a una persona que, bueno, allá en la colonia donde yo vivía antes de casarme, pues tenía fama de ser zona roja, ¿verdad? Que puyaban con tortilla tiesa y toda la cosa. Pero me recuerdo, hermano, que había un delincuente que era bien famoso, hermano. Por malo, ¿verdad? Era bien famoso por ser malo. Y al parecer, hermano, el Señor se le reveló y recibió a Jesús en su corazón. El problema de este hermano fue que, como él en el mundo era famoso, cuando llegó a Cristo, también quería ser famoso. Y entonces, como usted sabe que bueno, a veces los pastores cometemos errores, pero hubo un hermano que cometió el error que en lugar de dejarlo sentado, era un recién convertido, hermano. En lugar de dejarlo sentado para que fuera restaurado y para que fuera liberado, le dio privilegio y hasta donde yo recuerdo, lo ponían a predicar. Entonces era la atracción, ¿verdad? Y con ustedes, el exmarero, el Chapo, ¿verdad? Ya que se escapó, ¿verdad? El Chapo. ¿Y cuánto tiempo tiene el Chapo de haberse convertido? Ayer, hermano. Ese cuate necesitaba ser liberado. Necesitaba ser restaurado. Y entonces, óigame, al poco tiempo, ¿sabe qué le pasó al poco tiempo? Tristemente, ¿qué pasó con este hermano al poco tiempo? Regresó a sus mismos problemas. ¿Pero de quién había sido el error? Del pastor que no lo había sabido pastorear a él. Porque ese hermano lo que necesitaba era ser restaurado, ser liberado. Aunque el otro quería seguir siendo famoso, el pastor le hubiera tenido que decir, sí, mira, hermano, yo sé que tienes ganas de predicar, pero espérate. Espérate a ser restaurado, espérate a ser liberado. Aprende primero la doctrina y después vamos a ir viendo dónde te ponemos. Pero el problema, y por eso le digo aquí, que es bien interesante que no se menciona el nombre de esas mujeres, sino que ahí quedaron esas mujeres en el anonimato para nosotros. Pero para Jesús no, porque Jesús sí las conocía a ellas. Él las conocía a una por una, por nombre. Pero para nosotros quedaron desconocidas. Entonces, hermano bendito, ese es uno de los graves problemas a veces de algunos cristianos que quieren ser el centro de atención. Si está, digámoslo así, si está en discipulado, quiere ser el centro del discipulado. Si está en la alabanza, quiere ser el centro de la alabanza. Si es predicador, quiere ser el centro de los predicadores. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que seguir a Jesús. Amén. Amén, hermano. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver los pies de barro de nuestros otros hermanos. Y si no estamos siguiendo a Jesús, nos puede desanimar y decepcionar. Amén. Yo no sé cómo se siente usted, hermano, cuando se entera de que algún hermano cae. Pero era cuando yo me entero que un pastor por aquí y otro pastor por allá, yo me pongo a orar y le pido al Señor que me guarde, hermano. Y a veces personas que uno admiraba, ¿verdad? O tal vez no admiraba, pero se miraba así que iban más avanzados en el ministerio y en el evangelio que uno. Y cuando uno se entera, como que lo deja uno así como pensando. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano bendito, es seguir a Jesús. Amén. Amén, hermano. Seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Hermano, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros ya estamos viviendo el tiempo que se le llama la apostasía generalizada. Amén. Ya estamos viviendo ese tiempo de apostasía generalizada, en donde seguramente vamos a ver a algún hermano que antes predicaba y después lo vamos a ver borracho, tirado, o lo vas a ver cargando procesiones. Esa es apostasía. Amén. Ahora aquí la Biblia en este verso, aquí cuando dice que ellas habían seguido a Jesús, esa palabra seguido significa, perdón, se traduce del griego acoluteo. Oiga, ¿qué significa? Significa unión, significa estar en el mismo camino con, significa seguir a uno que precede, significa unirse a él como su asistente. Entonces, miremos con este significado unión. Aquí dice la Biblia, y había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales se habían unido, oiga, se habían unido a Jesús. Se habían unido a Jesús. Amén. Nosotros tenemos que unirnos a Jesús, hermano. Y tenemos que seguir a Jesús y unirnos a Jesús. Y aquí también dice, estar en el mismo camino con, las cuales habían estado en el mismo camino con Jesús. Las cuales habían seguido a uno que les precedía, obviamente ese era Jesús. Y como dice aquí, unirse a él como su asistente. Entonces, mire, hermano, mire, pues, tenemos que unirnos a Jesús. Amén. Tú tienes que unirte a Jesús. Amén, hermano. La Biblia dice que Enoc fue llevado porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios y dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó y no fue hallado. Es lo mismo que está aquí. Ellas siguieron a Jesús, caminaron con Jesús. Y mire, hermano, de todas estas mujeres que están aquí, bueno, de estas muchas mujeres que se menciona aquí, muchas, seguramente hubo algunas y algunos hermanos que también fueron arrebatados, solo que no están descritos aquí en la Biblia, porque así como Enoc, que caminó con Dios, estas mujeres caminaron con Jesús. Ahora mire, mire pues, mire estos que también siguieron a Jesús y que nos hablan de cómo nosotros tenemos que seguir a Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué hicieron ellos entonces? Dejando al instante las redes, le siguieron. Oiga esto, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes y los llamó. Y oiga, ellos, ¿qué hicieron ellos? Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder seguir a Jesús? ¿Qué hizo este Pedro para poder seguir a Jesús? Tuvo que dejar las redes. Y Jacobo y Juan, ¿qué tuvieron que dejar? Tuvieron que dejar la barca y a su papá para seguirle. Amén. Entonces, hermano, mire, para nosotros poder seguir a Jesús, hermano, tenemos que dejar algunas cosas. Amén. Amén, hermano. Mire, pues, tenemos que ir dejando en el camino, tenemos que ir dejando cosas para poder seguir a Jesús como Él quiere que nosotros le sigamos. Si no, hermano, es aquel problema que hemos platicado, ¿verdad? Yo, hermano, de recién convertido, de puro recién convertido, me enteraba de que a veces habían hermanos que se estaban peleando, los hermanos. Tal vez no a golpes, pues, que estaban en conflicto entre ellos. Y me recuerdo que una vez oí a una hermanita, ¿verdad? Que dijo, es que yo soy mansa, dijo, pero no soy mensa. Porque así hay hermanos en las iglesias que no quieren despojarse de cosas que tienen que despojarse para poder seguir a Jesús. Imagínense, hermanos, si Pedro hubiera llevado sus redes. ¿Y qué traes ahí, Pedro? Mis redes. Y a donde quiera que iban, llevaba a Pedro sus redes. No hubiera podido seguir bien al Señor. No hubiera podido seguir. Porque, hermano, para que nosotros podamos seguir y avanzar y cada vez estar más cerca de Jesús, tenemos que despojarnos, hermano, de cosas que nos sembraron en nuestra alma y que no le agradan a Dios. Jacobo y Juan, a esos se tuvieron que despojar de más cosas. Esos se tuvieron que despojar de la barca y de su padre. Pero mire ese Pedro que he topado, hermano. ¿Qué fue lo que dejó Pedro? ¿Qué fue lo que dejó Pedro? Vamos a ver. Ah, sí, está aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dejó Pedro? Las redes. Y no sé si recuerda cuando más adelante viene Pedro y le dice a Jesús, Señor, nosotros lo dejamos todo, dice. ¿Qué vamos a obtener, hermano? Y dice Pedro así, exagerado. ¿Y qué había sido todo? Unas redes y rotas. ¿O no? Habían sido unas redes rotas, porque ¿qué estaba haciendo? Las estaba remendando. Unas redes rotas, hermano. Así como dicen algunos, yo, hermano, no sé, pero cuando yo conocí al Señor, hermano, yo tenía de todo, pero de todos tipos de problemas. De verdad. Entonces, hermano, tenemos que despojarnos para poder seguir a Jesús. Si no, mire, hermano, el cristiano que no está dispuesto a despojarse de las cosas que Dios le pide, no va a poder seguir a Jesús. Por eso, mire, hermano, por eso es que nosotros a veces conocemos a hermanos que cuando tú los conociste estaban súper enamorados del Señor, llegaban a la iglesia, servían, hacían de todo. El hermano estaba en alabanza, estaban discipuladores, hasta de servidora le tocaba a veces, ¿verdad? Solo que no se ponía la falda, ¿verdad? Pero de repente empezó a quedarse rezagado, rezagado, rezagado, hasta que Después cuando platicas con él y le preguntas si va a la iglesia y ya no te habla de la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿No se despojó de lo que tenía que despojarse para seguir a Jesús? Como le digo, hermano, aquí hay unos casos bien serios. Porque ¿qué fue lo que le pidieron qué fue lo que tuvo que dejar Pedro? Las redes, nada más. ¿Qué fue lo que tuvo que dejar Jacobo y Juan? La barca y a su papá. Pero si seguimos viendo más adelante, hubo otras personas que tuvieron que dejar más cosas. ¿Por qué? Yo me estaba pensando, pero ¿por qué unos dejaron unas cosas y otros más y otros todavía más, hermano? Porque una explicación, hermano, es porque Dios no trata con todos nosotros de la misma forma. Es un trato diferente. Óigame, hermano, esto es bien importante. El trato de Dios con cada uno de nosotros es diferente. Amén. Por ejemplo, puede ser que haya un hermano que, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo se lo digo, hermano? Un hermano que, por ejemplo, está pecando y tiene otra mujer y ya tiene 5 años de vivir con la otra y no le pasa nada. Y viene un hermano y dice, hermano, pero si mire, ese fulano está en pecado y no le pasa nada. Y yo la vez pasada, solo porque le silbé a una, me bajó los dientes, dice, ¿verdad? Y piensa que como al otro no le pasa nada, él también lo puede hacer y no le va a pasar nada. Tenga cuidado, porque los tratos son diferentes. Son muy diferentes, y eso aquí la Biblia nos enseña, hermano, que Pedro tuvo que dejar solo las redes. Y estos otros dos solo tuvieron que dejar la barca y al papá. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús, hermano. Mire, pues tiene que llegar el momento en que nosotros estemos dispuestos a despojarnos de más cosas para poder seguir a Jesús. ¿Sabe qué he llegado a pensar yo, hermano bendito? Yo he llegado a pensar, ha habido veces, ¿verdad?, que he pensado, digo yo, seguramente que de aquí de la iglesia va a llegar el momento, hermano, en que van a haber algunos que incluso puede ser que tengan que irse a vivir a otro país, pero no huyendo de la justicia, ¿verdad? No a Panamá, sino porque tal vez Dios los vaya a amar para servirle a Él. Y van a tener que dejar las cosas que son de aquí para poder seguir a Jesús hacia donde el Señor se los quiere llevar. Amén. Pero si la persona no está dispuesta a dejar las cosas, no va a poder avanzar. Amén. Amén. El que roba, ¿qué dice la Biblia? Ya no robe más. O sea, tiene que dejar de robar para poder seguir a Jesús. Amén. El que es perezoso, eso ya no lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros, que deje de ser perezoso, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que despojarnos de lo que nos estorba para seguir a Jesús. Amén. Amén. Mire, y esto es interesante, porque esta palabra dejar se traduce del griego afiemi. Y significa perdonar. Oiga, hermano, significa perdonar. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para poder seguir a Jesús entonces? ¿Qué necesitamos hacer? Perdonar. No me vaya a responder, hermano. Pero será que... tan rápido es. Ya es tarde tan rápido. Bueno, ni tan tarde, ¿verdad? Pero tan rápido. Hermano, ¿será que tú tienes que perdonar a alguien, hermano? Pero una de las cosas que necesitamos hacer nosotros para seguir a Jesús es perdonar. Amén. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar es un proceso. Es un proceso que puede ser completarse en un día, en una hora, o puede ser que lleve años ese proceso de perdonar hasta lograr ser liberado. Óigame, pero si nosotros buscamos nuestra liberación, va a llegar el momento en que el que tiene que perdonar va a lograr perdonar. Amén. Para poder avanzar y para poder seguir a Jesús. Y no seguir a los hermanos, no seguir la música, ni siquiera la predicación, sino que seguir a Jesús. Todo lo demás es complementario. Miren este. Y como aquí mire hermano. Bueno, es que aquí le puse otro verso, como aquí significa perdonar. Y para seguir a Jesús hay que perdonar. Mire este. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O el verso diría, o suéltanos nuestras deudas como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Porque, oiga, porque si sueltan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os soltará a vosotros. Esto es bien tremendo, hermano. Y por aquí no es este verso en donde la Biblia dice que tenemos que soltar de corazón, tenemos que perdonar de corazón. Ahora, hermano, ¿a usted hay alguien que le debe algo, hermano? Yo solo le digo, si usted puede perdonarlo, esa deuda, perdónale. Si no puede, pues no se preocupe. Y aquí la otra situación es, ¿hay alguien que lo ha ofendido a usted, hermano? ¿Hay alguien que lo ha ofendido a usted? Hay que perdonar. Amén. Porque ¿qué pasa si nosotros no perdonamos, hermano? ¿Qué pasa? A nosotros no nos perdonan. Es peligroso no perdonar, hermano. Es muy peligroso no perdonar porque el que no perdona, no lo van a perdonar a él. Amén. Entonces, busquemos nuestra liberación y pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar. Mire esto. Y vino un escriba y dijo, maestro. Esto es bien interesante. Y vino un escriba. Oiga esto. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermano. ¿Era bueno o era malo ese deseo? ¿Era bueno o era malo? Era bueno a la vista de nuestros ojos, era bueno. Yo estoy de acuerdo con usted. Se miraba que era un buen deseo. ¿Pero qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oiga esto, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, otro de sus discípulos, quiere decir que este escriba, pero era discípulo de Jesús. Amén, hermanos. Era discípulo de Jesús. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, oiga, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que dos personas se ofrecieron para seguir a Jesús, el escriba y otro discípulo. Le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero solo que se mueran mis papás. ¿Y qué edad tienen tus papás? Tiene 50 años. Alarán estaba bien joven todavía, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero mire pues, a uno el Señor le dijo que no y a otro el Señor le dijo que sí. A dos que querían seguir a Jesús, a uno le dijo que no y a otro le dijo que sí. ¿Por qué le dijo que no? Y viene y le dice, este le dice, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Como tú eres rey, yo quiero estar donde tú estés porque me va a ir bien contigo. Entonces viene el Señor y le dice, no. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, óigame esto. ¿Qué necesitamos nosotros para seguir a Jesús? ¿Qué pasa en este tiempo? En este tiempo hay gente que empieza a llegar a las iglesias. Óigame, no para ser restaurado. Y no aquí, no se preocupe. Nadie vaya a pensar que es por alguien de los que está aquí. No, por aquí no. En otros lados. Y le voy a explicar por qué. Porque entonces llega la gente, empieza a llegar a la iglesia, la gente no para ser salvos, no para que sus pecados sean perdonados, sino que para tener dinero. Para tener dinero. Y hay lugares, hermano, en donde solo llega gente de dinero y se llena. Y todos los que están ahí no tienen dinero. Habrá uno que otro que sí tiene una su empresa y le va bien, pero los demás no. Los demás no tienen, pero quieren ir ahí. ¿Por qué? Porque no tienen, pero quieren tener. Entonces el error que se comete este tiempo, hermano, es que la gente, hay algunos que quieren seguir a Jesús, pero para tener fichas. ¿Sí? Hay a veces algunos hermanos solteros, ¿verdad? No necesariamente son jóvenes, pero son solteros que llegan a las iglesias porque saben de que ahí van a conseguir patojas, no tan peladas como las del mundo, ¿verdad? Consagradas algunas, otras locas, pero ese ya será problema de que no busque bien, ¿verdad? Pero la mayoría van a ser consagradas para el Señor, pero no está llegando para buscar a Jesús, ¿verdad? De repente llega ahí un patojo porque le echó ojo a la otra patoja y llega, pero no está llegando a buscar a Jesús. Este quería seguir a Jesús para después tener de regreso cosas materiales, solo por lo material. Estaba siguiendo a Jesús solo por lo material. Hermano, es como esos canales de televisión y radio, ¿verdad? En donde pasan pidiendo dinero. Traiga un su reloj Mickey Mouse y el Señor le va a dar un su Rolex. O los que están de moda ahora, ¿verdad? Los Apple Watch. Entonces traiga su teléfono Mickey Mouse y le van a dar un Rolex. Traiga su carro como ofrenda al Señor y le van a dar un tráiler, ¿verdad? Y la gente llega. Y la gente llega, hermano, la gente llega. ¿Pero para qué llega la gente? No llega a buscar a Jesús, sino que llegan para tener cosas materiales. Mire, porque hay algunos que llegan a algunas iglesias. No es para seguir a Jesús, sino que para obtener los beneficios de Jesús. Amén. Y por eso, mire, hermano, mire, igual otra vez a mí me dio no sé qué, hermano, cuando habían unos hermanos que decían, es que el hermano acababa de comprar carro nuevo. Es que el Señor me está prosperando. ¿Por qué? Porque compró carro nuevo. Entonces, a mí, hermano, mire, dije yo, pues está bien que compre carro nuevo. Pero digo yo, pero yo conozco hermanos, dije yo adentro de mí. Yo conozco hermanos que tal vez hoy no tenían para comer, pero también Dios los está prosperando. Los está prosperando porque tienen paz en la casa, tienen salud, tienen sus hijos sanos. El esposo ama a la esposa. Eso es prosperidad, hermano. Eso es prosperidad. Entonces me dije yo, pero ¿cómo es posible de que nosotros cometemos el error de pensar que la prosperidad solo es comprar casa nueva, carro nuevo, ropa nueva, zapatos nuevos, comida nueva? Esa sí tiene que ser nueva, ¿verdad? No puede ser comida usada. Hermano bendito. Y, óigame, por eso hay cristianos que cuando no empiezan a tener fichas, se desaniman. ¿Sí? Cuando no empiezan a tener, porque mire, hermano, yo sé que el Señor prospera, yo lo sé, yo lo he visto, hermano bendito. Yo le decía una vez a usted, hermano, que una vez entré a una de esas páginas de redes sociales que dicen que es para profesionales, ¿verdad? Y cuando empecé a ver, hermano, a un montón de hermanos que yo conozco. Y cuando empecé a ver, gerente de no sé qué, gerente de no sé qué, gerente de no sé qué, director de no sé qué, director. Y dije, qué bueno, dije yo, gloria a Dios. Dios los ha prosperado. Yo sé que Dios prospera, hermano. Yo sé que Dios prospera. Pero también sé que hay hermanos que puede ser que no tengan hoy qué comer y también están siendo prosperados. O puede ser que hasta estén enfermos en su cuerpo, pero en su alma no están enfermos y están siendo prosperados porque Dios los está liberando. Entonces, óigame, hermano bendito, el error es querer seguir a Jesús para obtener los beneficios materiales. Entonces, el error está, hermano, cuando hay cristianos que quieren seguir a Jesús solamente por los bienes materiales. ¿A qué les dice Jesús a ellos? Les dice, ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Amén. Amén. Mire este. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuérdense que estamos partiendo de este verso, de que el grupo de cristianos que va a ser arrebatado se caracteriza porque va detrás de Jesús, se ha unido a Jesús. Amén. Es asistente, es siervo de Jesús, no de los hombres, no de una misión, no de una iglesia, sino que de Jesucristo. Amén. Entonces, viene Jesús y le dice a estos, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse. El que quiere seguir a Jesús, lo primero que tiene, otra de las cosas que tiene que hacer es negarse a él mismo. Otra de las cosas que tiene que hacer es tomar su cruz. Y de ahí ya puede seguir a Jesús. Aquí esta palabra negarse también se puede traducir abstenerse. Amén. El que quiere seguir a Jesús tiene que abstenerse. Amén, hermano. El que quiere seguir a Jesús tiene que abstenerse. Mire, hermano bendito. Conforme nosotros, hermano, cada vez vamos avanzando en el Evangelio, a nosotros se nos va a demandar más que a alguien que sea recién convertido. Mire pues, a un hermano que ya tenga unos 15 años, 5 años de haber recibido al Señor y que todavía algunos lo miren bailando, es cristiano. Está mal, ¿verdad? Pero a un recién convertido, hermano, o tal vez ni siquiera recién convertido, es creyente, ¿verdad? Le gusta oír el mensaje, le gusta la alabanza, llega a la iglesia, pero todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. A ese todavía se le vale que todavía se le eche su bailada, ¿verdad? Todavía se le vale, hermano. Pero a uno que ya tiene su tiempo de ser cristiano, ya es diferente, porque aquí la Biblia dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermano bendito. Negarnos a nosotros mismos, hermano, que mire pues, que tal vez alguien se ganó, ¿cómo hago, hermano? Es que quiero explicar esto de abstenerse, que a veces nosotros, hermano, cosas que no son malas, pero tenemos que abstenernos para poder seguir a Jesús. Para poder seguir a Jesús, hermano. Tenemos que abstenernos a veces nosotros, hermano, de hacer cosas que no son pecado, pero para abstenernos, para poder seguir a Jesús. Amén. Va, mire, ¿será malo ir a ver un partido de fútbol? ¿Sí o no? Solo que sea de los cremas, dice alguno, ¿verdad? Solo que sea de Real Madrid si es pecado, hermano, dicen algunos. ¿Será malo sí o no? No, no es malo. ¿Será malo jugar fútbol sí o no? No, no es malo, hermano, no es malo. Pero, ¿será correcto, hermano, que el hermano deje de ir a la iglesia los domingos con tal de ir a jugar fútbol? Eso ya no es correcto, ¿verdad? Pero ¿es pecado o no es pecado? No es pecado. Jugar fútbol no es pecado. Pero entonces el hermano tiene que abstenerse. Ahora, si es su trabajo, pues de plano, ¿verdad? Así como hay jugadores que son cristianos, Kaká, por ejemplo, ¿verdad? Que da testimonio de ser cristiano, hermano. Pues ese era su trabajo, tenía que jugar los domingos porque ese era su trabajo. Pero mire, hermano, hay un hermano que ni siquiera de cambio lo meten. ¿Sí? Ni siquiera de cambio lo meten. Y ahí está, ¿verdad? Tal vez algún día el entrenador se va a fijar en mí. Ay, Dios, papadito, mejor llega a la iglesia. El Señor ya se fijó en vos. Sí. Se lesiona, mire, se lesiona al portero titular y dice, hoy sí me van a meter. Le hablaron a otro para que jugara ese día, hermano. Entonces, mire, hermano bendito, óigame, hay que abstenerse. Jugar fútbol no es malo, pero hay que abstenerse en esos días en que hay que buscar al Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Ir a la playa es malo? Bueno, dejémoslo claro, si no se va a pecar, ¿verdad? Si no se va a pecar, no es malo. Pero ¿por qué ir los días en que hay retiro, por ejemplo? Para poder seguir a Jesús, tenemos que abstenernos. Imagínense, pues, hablemos de los hermanos de la alabanza. Por ejemplo, ellos tienen que abstenerse más que el resto de la congregación porque ellos tienen ensayo viernes y domingo en la mañana, ¿verdad? Tal vez quisiera levantarse todos los domingos a las 9:30 y solo venir ya bañado, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen ensayo a las 8. Ellos se están absteniendo. Y lo hacen. O el viernes, ¿verdad? Tal vez, qué sé yo, como el viernes no hay servicio, tal vez le dijeron a alguien, mira, vamos a comernos un viernes, se van a juntar, pero viene el que está en alabanza y dice, fíjate que no puedo, ¿por qué? Tengo privilegio. Y no lo dice, ah, la gran, ¿para qué me ponen el viernes? No, no dice así, sino que dice, no puedo. Y lo hace con gusto, viene con gusto a la iglesia, se está absteniendo. No es malo ir a echarse su café o su pan, no es malo, pero se está absteniendo. O los discipuladores, ¿verdad? Los discipuladores que tal vez quieren descansar, el lunes quieren descansar más, y es cuando más tarde se duermen algunos, ¿verdad? Y ahí están. Hermano, y si puede subir por favor el hermano del teclado, para seguir a Jesús, tenemos que abstenernos, hermano. Tenemos que abstenernos de cosas que no son malas y que no son pecado, pero para poder seguir al Señor tenemos que ir despojándonos. Amén. Amén. Amén, hermano. Y voy a terminar, vamos a ver, con este voy a terminar. Solo se lo voy a leer. Y los que iban delante y los que seguían, aquí dice venían, pero la palabra griega que se utiliza aquí es acoluteo. Entonces dice aquí, ¿dónde está? Y los que iban delante y los que les seguían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a seguir nosotros a Jesús? Alabándolo y adorándolo. Alabando al Señor, adorando a Dios. Amén, hermano. Bendiciéndolo. Bendice. Aquí hay más, pero no lo vamos a ver por razón del tiempo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude. Que Él, óigame hermano, yo te voy a invitar, pídele tú al Señor que sea Él el que te muestre a ti de qué cosas tú tienes que despojarte para poder seguir a Jesús. Amén. Recordemos que los tratos de Dios son diferentes. A unos les pide unas cosas y a otros les pide otras cosas. Pero todos tenemos que ir despojándonos de algo para poder seguir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor bendito. Por tu misericordia, Señor, nos acercamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Por tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Para que nuestros pasos y nuestra mirada, Señor, siempre esté puesta en ti, Padre bendito, en tu Hijo Jesucristo. Señor, por favor, en el nombre de Jesús.